personas físicas que han aportado prestaciones personales y de bienes, y también a las corporaciones locales que han hecho gastos para atender a estas situaciones de emergencia. Este sábado será el segundo día de huelga iniciada por jueces y fiscales para la reforma de la justicia o contra la reforma de la justicia que propone el Gobierno central, donde se plantean menos medios humanos. Jueces y fiscales anuncian que aplicarán de manera estricta su trabajo y no tramitarán más casos de los que estén estipulados. Aquí en Andalucía, la medida de presión pueden secundarla hasta un millar de jueces y fiscales. Francisco Armengol, de la Asociación Francisco de Vitoria. Esto, evidentemente, al final quien lo padece son absolutamente todo el mundo. Primero estamos padeciendo nosotros. Nosotros lo que no queremos es causar ningún perjuicio en este caso. Lo que es una demanda ya que está instalada en el tiempo, hace bastante tiempo, es que una vez por todas tengamos los medios correspondientes para evitar este tipo de dilaciones. Y vamos a completar con la actualidad deportiva del fin de semana. Antonio Rengel. El primer sábado de noviembre está repleto de fútbol. Arranca la jornada en la máxima categoría con el encuentro de las 4 de la tarde entre el Málaga y el Rayo Vallecano. El técnico del Málaga, Manuel Pellegrini, ha dicho que los jugadores han aceptado la nueva moratoria en el pago de la deuda que mantiene el jeque Altani con ello y que espera que ahora sí que se cumpla lo pactado. El Málaga no quiere pensar todavía en el partido de Liga de Campeones del martes frente al Milán en San Siro. A las 6 de la tarde, el Barcelona frente al Celta. Ha sido padre Messi, que aún así va a jugar el partido. A las 8, el Real Madrid con el Celta, y a las 10, el Valencia con el Atlético de Madrid. El Granada juega el domingo frente al Atleti Bilbao y el Sevilla lo hace frente al Levante. Y hasta el lunes no jugará el Betis, que lo hace en Madrid frente al Getafe. Todo el fútbol andaluz de segunda se disputa el domingo. A las 12 del mediodía juegan el Jerez y el Córdoba frente al Hércules y el Guadalajara. A las 8 y media, duelo andaluz entre el Recreativo de Huelva y el Almería. Y también pendiente del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, antepenúltima prueba de la temporada. En la sesión de entrenamientos libres, Fernando Alonso fue séptimo. Madrugada pasada por agua en toda Andalucía, con temperaturas muy suaves. A esta hora registramos 15 grados en Loja, en la provincia de Granada, 16 en Nerva, en Nerja, en la provincia de Málaga, y 18 grados en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Llegamos a las 2 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. El gentío ha desbordado cualquier previsión, absolutamente todo está desbordado. Y en la calle, dos gritos, Andalucía, Andalucía. Andalucía, 4 de diciembre de 1977. Cientos de miles de personas piden en la calle la autonomía. 35 años después, Canal Sur Radio hace memoria. Desde este lunes a las 9 de la mañana, 35 años del 4 de diciembre. Una serie de entrevistas con Tom Martín Benítez, con los testigos de aquel hecho histórico. 35 años del 4 de diciembre. La memoria de Andalucía en Canal Sur Radio. Vamos a por la tercera, aquí y ahora, sí señor. A la carta. Natalia Bernés con la información del día. Efectivamente, noche pasada por agua en Andalucía. Falta hace, viene muy bien siempre. Me da gusto escuchar la radio en semejantes condiciones. Ya saben que tenemos varias vías de acceso, las conocen perfectamente, después se las recuerdo, pero de vez en cuando tenemos algunas dificultades a la hora de encontrar las canciones, los temas, por varios motivos. Quizá el título no se ajusta al real, cambia completamente, o los duetos no son reales, son músicos que en principio con esa canción nunca han trabajado juntos, y algunas que son francamente complicadas de escuchar e incluso de averiguar, y si no... Escuchen esta llamada. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Loli de Sevilla. Quería agradecerte el que el otro día me pusiera la canción de Dani que te pedí, del Bar de las Mariposas. Se fue fácil. Y te llamaba hoy para decirte, bueno, entre otras cosas te voy a decir que me encanta tu voz. Vaya. Tienes una voz preciosa. Me turba ahí, señora. Otra cosa, decirte, va a ver, no tengo muchos datos, pero una canción que a ver. Fue en el año 1994, que fue el número uno en las listas, por lo visto, y es de, te puedo decir que son dos hermanos, creo que son dos hermanos, es de Latinoamérica, por ahí. Y la canción, solamente te puedo decir una frase que decía: pero a quien ama ella no soy yo. Eso es lo único que me acuerdo. Y me encantaría que, como ustedes hacen milagros, bueno, que buscan otras canciones más antiguas, pues a ver si puede ser que la tuvierais por ahí. Y otra cosa, para que no se me pase, por si alguna vez el sueño me rinde, que sepa que te grabo todo, no, el programa, digas, entero. Y al otro día, aunque escuche mi petición, si es que me quedo dormida, si no te escucho en directo, pues que sepa que te vuelvo a escuchar el programa entero, porque es que son unas canciones tan bonitas las que llaman pidiendo, que es que te viene, es que te vas a años atrás, tantos años, que tu, claro, la canción, claro, te trae un recuerdo y unas vivencias que me encanta. Y por supuesto le doy la razón a una de las que llamaron, que te dijo que los comentarios que tú hacías detrás de cada canción, pues sí, porque te viene a la memoria, o sea, le das tu detalles. Los años que tiene, todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias, que hay que ver qué paciencia, eso de escuchar el programa después, una y otra vez, qué barbaridad, ¿eh? No me lo parezco en absoluto. Nosotros seguimos buscando esa canción, porque con semejantes datos, ahora mismo ni Antonio Franco ni yo hemos sido capaces de averiguarlo, y llevamos ya, pues prácticamente desde el principio del programa, intentando averiguar cuál es esa canción. Pero hay más llamadas complicadas. Hola, Juan Antonio, hijo, soy yo otra vez. Que yo no Hola. Sabía que tenía... Soy Loli de Sevilla. Hola, Loli. No sabía que tenía un límite de tiempo, porque esto para mí es nuevo. No he llamado nunca a ninguna radio así. Sí. Entonces, solamente eso, que quería agradecerte y que te escucho, que te grabo. Que me y grabas, te vuelvo a escuchar otro día, porque todas las canciones son preciosas. Muy bien, pues nada, mujer. Venga, más investigación. Hola, Juan Antonio, me llamo Hola. Mari, desde Hola, San Mari. Fernando. Y me gustaría escuchar la canción, creo que se llama Déjame, de Tony Sené y Miguel Poveda. Bueno, pues muchas gracias por todo. De Adiós. Nada, de nada. Tony Sené, del malagueño, que es un monstruo, pues no hemos encontrado nada con Miguel Poveda. Miguel Poveda tampoco con Tony Sené. El caso es que hay otra serie de duetos y colaboraciones, pero ese concretamente no lo hemos descubierto, aunque bueno, seguiremos investigando. No sabemos, no conocemos todas las canciones. Ojalá tuviéramos semejante capacidad. Eso es prácticamente imposible. Pero aún hay un oyente más que ha utilizado nuestros teléfonos. El 900-844-643 y el 954-467057. Y nos ha pedido una canción que hemos intentado buscar por el artista. En español, la hemos traducido al inglés y no hay forma de encontrarla. Hola, soy Javier. Y quisiera escuchar una canción que hace muchísimos años que yo escuché. Se llamaba Bloque 14, de séptima planta. Era un Tarbalin, no me acuerdo. Más o menos era así. Pero hace muchos años que no la escucho y quisiera escucharla, porque me trae muy buenos recuerdos cuando empecé a hablarle a la que hoy es mi mujer. Pero, y éramos novios. Gracias. De nada, bueno, pues a Valen sí que lo hemos escuchado más de una vez, pero esa canción en concreto no la hemos encontrado aún. Vamos a seguir investigando. Tenemos muchas, ¿eh?, que no son fáciles, pero ojalá que pudiésemos hacer milagros, como creen algunos de nuestros oyentes. Continuamos adelante hasta las 4 de la madrugada. Gracias y bienvenidos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. De todas formas, no queremos quedarnos con las ganas de escuchar a Zenet. Vamos a hacerlo con una canción bellísima. Soñar contigo. Ese es todo un privilegio. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. te dejé. Tenerme pena. Me provocas, yo me conformo. No, qué bien lo hace Tony. Tony Cenet, actor malagueño, dedicado a la interpretación, como saben perfectamente, pero también a la composición musical, músico arrebatador. Una voz interesante, que se inició en la banda Sur Sociedad Anónima, ¿eh? Un grupo cercano, enmarcado en el ámbito del funky flamenco. Una historia, la de Tony Cenet, que comenzó en el bar Plaza de Madrid, ya en la capital de España, con el apoyo del letrista y poeta Javier Laguna. Qué bonito lo que dice. Déjame probar tu veneno de nuevo, está bien. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Si es que para hacer esas músicas y para seducir a nuestra audiencia, que sabe muy bien qué es lo que quiere y qué le gusta, ¿eh?, hay que tener mucho talento. Buenas, mi nombre es César de Ronda y me gustaría escuchar Recuerdo un tren de José Luis Perales. Muchas gracias. De nada, aquí tenemos ese tren. No lo pierda usted, ¿eh? Y gracias por llamarnos. 900-844-643 y 954-46-70-57. Sendos teléfonos de comunicación directa con A la Carta en Canal Sur Radio. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. Recuerdo aún mi pequeño equipaje, una maleta nueva de cartón. Una estación pequeña y un reloj en la pared y un cielo amenazando con llover. Recuerdo un tren camino de Sevilla y aquella despedida en el andén. Recuerdo una sonrisa, un adiós y un cuídate, y unos bolsillos llenos de niñez. Y recuerdo un tren con sus maderas barnizadas y mil a Castilla y a La Mancha y en Aranjuez una torta de azúcar y un café y mil paradas más y mil paradas más. Recuerdo aún mi colegio de curas y tantas travesuras que aprendí. Y recuerdo aquel primer pitillo al final del pasillo y aquellas misas de diez. Recuerdo aún aquellos cuatro amigos, gorriones empeñados en volar. Y recuerdo que debo darme prisa y acabar esta canción, porque me falta tiempo. Y es que ya soy mayor. Bonitas canciones con José Luis Perales hace un momento. Recuerdo un tren. La cantidad de canciones que ha editado este hombre, además siempre con ese peculiar aspecto triste en prácticamente todas ellas. Bueno, a excepción del velero llamado Libertad y poco más. Canciones que gustan mucho a la gente. Tócala, Sam. No sé si volverá a tocarla seguro, ¿eh? Porque no paran nuestros oyentes. Prácticamente todas las ediciones de A la Carta de David, la música de este José Luis Perales de toda la vida. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Que además sigue trabajando, ha sacado un disco hace muy poquito tiempo. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, me gustaría que me pusiera una canción de Cisla y Basie a mi manera. Y luego, a ser posible, me gustaría también que me pusieran alguna canción de Víctor Jara, como por ejemplo Te Recuerdo, Amanda. Muchísimas gracias. Nos ponemos manos a la obra. Lo de Víctor Jara no hay ningún problema, pero será un poquito más tarde. Lo escuchamos hace unos días, creo recordar. En cuanto a Shirley Bassey, lo de My Way, a mi manera, no lo he encontrado exactamente. Esa fue la canción que el francés adaptó Polanka para Frank Sinatra, que fue quien de verdad rotundamente triunfó con ese viejo éxito. De todas formas, Shirley Bassey ha interpretado muy buenas canciones con esa fuerza, ese carácter y esa energía que Dios le dio. Una de esas canciones se llama Diamonds Are Forever. Los diamantes son para siempre. O por lo menos solían serlo. Shirley Bassey, Canal Sur Radio. Hasta las 4 de la madrugada en A la Carta. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. I can see every part, nothing. diamantes son para siempre. Diamonds are forever. Shirley Bassey. Qué difícil, como decía antes, escoger solo una canción de una mujer impresionante. Sean piezas propias o más revisiones, como es el caso, por ejemplo, de una de las canciones más bellas de la historia. Shirley Bassey también se atrevió con Something hace años. Something in the way he moves. Música Beatles, ni más ni menos, 50 años. Attracts me like no other lover. Aquí la mejor música de la historia siempre. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Lástima que no podamos escucharla entera. ¿Qué vamos a hacer? Siempre tendremos París. También nos puede servir de consuelo, ¿sí? A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Las 2 y casi 25. Hola, muy buenas noches. Mire, soy Mari, llamo desde la línea, ya he llamado un montón de veces porque me encanta el programa. Y esta noche, pues con más veras, me gustaría escuchar Mi querida España, de Cecilia, dedicada para todos los españoles. Arriba España. Adiós. Mi querida España, al recuerdo, Cecilia. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. Pasó tu hambre, ¿quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España nuestra, pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, quisiera, soy María de Almería, quisiera que me pusiera ahí esta noche con dos palabras de Luis Miguel. Muchas gracias. Adiós. Dejémoslo en tres. Vuelve Luis Miguel, el eterno seductor, con canciones de toda la vida y algunos nuevos productos que inundan discos muy recientes. Luis Miguel, México. Oye la confesión, de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré toda cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tu tus manos ven, toma las mías, que te voy a confiar. Esas palabras son como me gustas. Si esas palabras son como me gusta, extraordinaria versión, tres palabras, Luis Miguel. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Mira, soy Virginia de Jerez. Me gustaría escuchar Aranjuez Mon Amour. Muchas gracias. Adiós. Radio Ecléctica lo sabe muy bien. Aquí suena todo. Aquí todos los andaluces tienen cabida. Gustos diferentes. Se van solapando unos con otros. Canciones de ayer, de hoy, de toda la vida. Canciones eternas. Y otras que quién sabe. A lo mejor no sean capaces como otras de soportar y ni superar la prueba del tiempo. Richard Anthony es el que estamos escuchando. Aranjuez Mon Amour. Esta es su versión. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les a. Soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. Mon amour, et les murs se gercent, mon amour, au soleil, au vent, à la verse et aux années qui vont. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant, soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leur fusil de bien étranges choses. Mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé, et chaque été d'un beau rouge sont les roses. Mon amour, c'est depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. de sang, ce ne sont que des roses. Anthony, porque la precisión existe. La calidad también, el buen gusto, las buenas obras, las obras maestras incluso. Y nuestros oyentes que nos hacen todas las noches este programa. 25 minutos exactamente para las 3 de la madrugada, aún queda mucho por delante. Hola, me llamo Juan José y llamo desde Valverde del Camino. Me gustaría escuchar la canción de Maná en el muelle de San Blas, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues vamos a ello. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En el muelle de San Blas, en cuanto al tema original editado en 1997 como parte del álbum de los mexicanos Maná, Sueños Líquidos. Esta es la versión en directo. Música en su estado más natural. Saludos de Juan Antonio Jurado en A la Carta. 4 horas, sábado y domingo. saben, maná, el alimento bíblico que Dios envió al pueblo hebreo en el desierto. Y también el nombre de un grupo de rock mexicano que empezó llamándose Sombrero Verde y que disfruta de una gran producción publicada en su país de origen, en México, liderada por un intérprete que utiliza una técnica y un registro vocal, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, muy parecido al de Sting. Algunos proceden de otros estilos muy diferentes, pero todos han sabido aprovechar al máximo todos sus recursos y todas sus posibilidades. Una banda clave en el desarrollo del rock y la apertura de fronteras ante la fuerza de este estilo, que también les ha procurado muy buenos resultados comerciales aquí en España. Varias decenas de discos de platino desde entonces. Con ellos llegaríamos a cualquier parte. Hasta el infinito y más allá. Y eso como mínimo. 900-844-643-954-46-70-57. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Hoy tengo entendido que vive en Miami. Buenas noches, soy Antonio Franco con Level en Málaga, Juan Antonio. Cuando puedas poner de Camilo Sesto, siempre me voy a enamorar, de quien también nos enamora. Vale, muchas gracias. Vale, ahora. Aquí la tienes. Vivir así es morir de amor, se llama así esa canción. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Camilo Sesto en antena de nuevo. No sé luchar contra el amor. Canal Sur Radio. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Así es, morir de amor, más duro que el alcoyano. Sí, señor, ahí está, inasequible el desaliento. Y es que, entre otras cosas, Camilo Sesto, o Camilo Blanes Cortés, que así es como se llama, es de Alcoy, de Alicante. Como compositor ha escrito canciones para Miguel Bosé, Cristina, Francisco, Ángela Carrasco. Yo no sé si saben, es curioso, que en Estados Unidos lo quieren mucho y ha hecho sus últimas presentaciones en 2011 en directo. Le dieron el galardón de máximo orgullo hispano en Las Vegas. Pero es que además la prensa en Nevada y las autoridades decidieron proclamar el día 28 de mayo Día de Camilo VI. Yo no sé si será verdad, no lo he contrastado, pero vamos, me imagino que puede ser cierto porque no me extraña nada ni de Camilo, ni de Las Vegas, ni de Nevada en absoluto. Este es el contestador de A la Carta. 900-844-643. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Soy Conchi. Quería que me pusiera la canción de Camilo VI, Melina, porque me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Camilo VI, Camilo Blanes Cortés, uno de los grandes cantantes de habla hispana que triunfó en América, Asia y Europa. Ahí tiene que costar mucho al principio para que te des cuenta realmente lo que vale. Pero yo, personalmente, que sé lo que he pasado desde que empecé hasta conseguir lo que hoy soy, considero mucho toda esa trayectoria y la tengo en cuenta en cada momento. Es un músico muy apreciado por su poderosa y extraordinaria voz. Lo llevó a interpretar el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar. Hoy vive en Miami. Por ejemplo, en mi etapa de cuando Jesucristo Superstar, cuando terminaba las actuaciones, había muchísimos días durante aquellos 4 meses que cuando terminábamos el espectáculo siempre había gente que por lo que fuera, pues parecía una enfermedad y venía hasta mí con sillas de ruedas. Y tenía una fe absoluta, no en mí, sino en el personaje que estaban viendo durante la obra de teatro. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz. Hola, buenas noches. Mire, me gustaría que me pusieran de Pavarotti, Recondita Armonía. Y de Elvis Presley, pedí la semana pasada, Llorando en la Capilla, que yo sé que es el título en español, no lo sé en inglés y no sé si me lo habrán puesto o no. Se lo agradezco mucho, ¿vale? Muchas gracias. De nada, sí lo pusimos, ¿eh? En inglés el título es Crying in the Chapel. Llorando en la capilla, efectivamente, en español, así es. El poder de la gran música, Luciano Pavarotti. Recóndita armonía. Una voz impresionante. 10 minutos y serán las 3 de la madrugada. Oh. señor, maravilloso. Ahí está, con ese aplauso fantástico, Luciano Pavarotti. Lo de Llorando en la Capilla, si quiere, lo podemos posponer para mañana porque la pusimos la semana pasada, ¿le parece? Estoy llorando en la capilla. Se han hecho muchas versiones de ese éxito de Elvis Presley. Fíjense ustedes que esta, por ejemplo, es de los cinco latinos. Estoy llorando en la capilla. Mi dolor sin rencor. Y aquí continúa el espectáculo de la radio musical que ustedes hacen. Camilo VI, Elvis Presley, Luciano Pavarotti, Cinco Latinos, Alberto Cortés, Cristian Castro, Zenet. Es un collage, es un mosaico, es un espectáculo. Es la mayor concentración de músicas de diferente criterio y gusto, de muy diversas procedencias. La radio que hacen todos ustedes. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros dos teléfonos dispuestos habitualmente, 900-844-643 y 954, o 954, como ustedes quieran, 46-70-57. Buenas noches, quería escuchar una canción de Los Bravos, la de Blitz Black, y también quería felicitarte por tu gran programa que me hace recordar el pasado. ¿Verdad que sí? Pero que dure mucho tiempo. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Los Bravos y una canción que todos hemos disfrutado a través de la radio. Y entonces no hacía radio, era muy chico y escuchaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero las sensaciones, ¿verdad? Las ilusiones, incluso hasta los olores y los sabores, parece que siguen siendo los mismos. Resuelve Black is Black de ese grupo mítico Los Bravos, una canción que además llegó a ocupar la segunda posición de las listas británicas. Un tema grabado por Los Bravos el 16 de julio en pleno verano de 1966 y no en España, sino en el Reino Unido. Bravos, otro de los míticos grupos nacionales, formado por tres músicos españoles y uno alemán, un teclista, nacido en Berlín, llamado Mike Kennedy. Entre ellos estaba el teclista sevillano Manuel Fernández, un músico que se suicidó una semana después de la muerte de su mujer en un desgraciado accidente de tráfico. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. A menos de 3 minutos de las 3 y es pura coincidencia. Sonidos que nos transportaban a los 60. No solo son recuerdos y música y más cosas, más viajes a través del tiempo. Recuerdos y músicas de los años 60. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Su mamá le pone siempre 2 bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Chocolate, el alimento que deleita. Porque contiene cacao. Nada más por tampoco. Te voy a dar una torta. ¿Teclo? ¿Quién me da una torta? ¿Teclo? Mire, mi joven León. ¿Dónde vas con eso? Nesquik, energía para sus jóvenes, León. Soy Román, de Sevilla. Quisiera, por favor, que me pusieran Cartagenera de Antonio Machín. Se la quiero dedicar a mi mujer, Manoli, que la quiero mucho. Muchas gracias. De nada, buenas noches. Vamos a llegar a las 3 precisamente con Antonio Machín. A las 3, noticias con Natalia Barnés en Canal Sur Radio. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna. Cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna. Mojada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, con luz de luna, Cartagenera morena. Paseando en la claridad de la playa de Marbella, allá vas Cartagenera, luciendo tu piel. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades después de la muerte de 3 jóvenes durante una fiesta musical en el recinto Madrid Arena. Suceso que ha causado la prohibición de este tipo de actos en edificios propiedad del Ayuntamiento madrileño. Las 2 jóvenes heridas en la misma avalancha continúan estables dentro de la máxima gravedad. La primera consecuencia de este suceso, como decimos, es que el Ayuntamiento madrileño no cederá más sus instalaciones para macrofiestas. Lo anunciaba esta pasada tarde la alcaldesa de la ciudad en una comparecencia ante los medios de comunicación. Nunca más, porque la vida humana es lo más importante. Nunca más, porque el riesgo es demasiado grande cuando se juntan en un sitio cerrado grandes masas de jóvenes, mucho ruido, aún más calor y, como mínimo, demasiado alcohol. Aquí en Cádiz, una familia de la línea